cuántas cosas tenemos en casa que no usamos, seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance, condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Del 16 al 19 de marzo ven a celebrar con tu familia el Día del Padre en el restaurante Los Arcos de Quejana. Siéntete especial disfrutando de la buena mesa con la mejor compañía y además recibirás un regalo especial. Haz tu reserva en el teléfono 945-399-320 o por mail en info@arcosdequejana.com. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Mañana fría y con nieve en los altos, con granizo, con alguna tormenta por ahí. La próxima o lejana es lo que toca. También que estamos ya pasando o nos está terminando de pasar ese temporal, ese frente que nos dejará un alivio el sábado. Vamos a ver qué pasa con los siguientes días, si vuelve de nuevo la lluvia. De momento frío, tenemos ahora mismo máximas de entre 5 y 6 grados en nuestra comarca. Hoy pleno en el Ayuntamiento de Ayala, esta tarde a las 7 de la tarde. También se habla del Museo Vasco de Gastronomía, que ya no existe como tal en Llodio, y hablaremos de ese asunto en un instante. También decir que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Llodio aprobará mañana la reforma de urbanización del entorno del edificio 4-6 de Areta, y también la propuesta de la mesa de contratación sobre adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de las bases estratégicas para la planificación urbana de Laudio 2025. Y muchas actividades de cara al fin de semana, de las que ya les iremos dando cuenta y de las que tienen referencia también en nuestra web www.zaraovedigital.com. Bueno, y el audio todo se prepara, como les comentábamos ayer, para el Viernes de Dolores, esa fecha tan significada en el calendario, no solamente para los laudiarras, porque viene gente pues de muy lejos, y además es que es una de esas ferias, bueno, a ver si el tiempo acompaña. Ya se sabe que justo estamos ahí el 22 a la salida del invierno, a ver si el 21, que es el día que comentamos la primavera, pues nos alegra un poco la vida al sol, ¿no? Porque últimamente la verdad es que solo nos da disgustos con la nieve. Bueno, Fonso Larrazábal, ¿qué tal? Capa, y esperando, como dices tú, a ver si es cierto que el 21 llega la primavera y para el 22 nos sale un tiempo un poco decente. Sí, sí, porque, hombre, la feria del Viernes de Dolores necesita de un poquito de, si no de sol, por lo menos de buen tiempo, y además el ganado lo agradece, ¿no? Porque si no, a veces cuando hemos visto esos días de mal tiempo, la feria, y, en fin, parece que están ahí los pobres bichos un poco, tristes, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el buen tiempo anima tanto a los animales como a la gente que lo tiene que visitar, que realmente es importante, ¿no? Como bien dices tú, viene muchísima gente de muchos sitios distintos y, hombre, por lo menos si hace buen tiempo, pues la gente se anima más, ¿no? Y ya que se organiza y la gente tiene tanto trabajo para organizar ello, esto, pues que venga la gente, ¿no? Feria de Dolores, de Viernes de Dolores, que además de la feria, pues tiene otros añadidos, evidentemente, pero bueno, el ganado es el protagonista, por supuesto, los artesanos, los baserritarras que vienen, y además muchos, porque suele haber bastante exposición de productos de la tierra, ¿no? Sí, eso es, exactamente, hay este año 56 stands, más stands que son los que nos pone la caja vital, que son los fijos, más luego hay otros stands que se ponen aparte de esos, que no sé cuántos más serán, pero unos cuantos más sí, y se pone alguna chorna pues para vender talos, se pone alguna otra pues para vender bebida y algo de comida, o sea que se ponen bastantes más cosas, o sea que no sé cuántos llegará, 60, 70 o así, pero aproximadamente. La verdad es que se da gusto, por lo menos a primeras horas de la mañana cuando hay menos gente, porque luego ya al mediodía, cuando se pone todo lleno, ya es bastante difícil andar incluso, ¿no? Por el recinto de donde se exponen donde están los productos de la huerta y los artesanos y demás. Bueno, recordemos que es en el entorno de la Plaza Alday y del parque en el Centro Municipal de Formación Profesional, donde se expone el ganado. Y bueno, pues ese será el sitio, ¿no? Donde esté pues todo el ganado vacuno, caballar, caprino, ovino y además también aves, que suele ser curioso ver ahí los lotes de aves, sobre todo porque estaba muy de moda, ¿no? Las gallináceas. Sí, es cierto, sí, así tanto como en San Blas como en Villa Dolores, y que tenemos la oportunidad de ver unas razas de gallinas que no estábamos acostumbrados a ver por aquí, ¿no? O igual estaban en los caseríos, pero no estamos acostumbrados a verlos, los del pueblo, aquí cerca, en el medio del pueblo. Sí, hace no mucho hablaba yo con unas gentes que están cuidando las razas locales y me sorprendía, ¿no? Que había incluso una gallina del audio. Que sí, yo el año pasado me sorprendí viéndola, sí, eso es cierto, sí. Luego también hay que recordar que has comentado que tanto en el aparcamiento de la Escuela Profesional como la Plaza Alday, y luego también hay que recordar que en la Rico Plaza es donde van a estar los stands con los productos de la huerta y artesanos. Eso es. Vamos a tener esas tres zonas para poder estar toda la mañana, y como tú has recordado, los que lo quieran disfrutar tranquilamente, que madruguen un poquito, bueno, madruguen, que vayan antes de las 12, porque a partir de las 12 es un poco, vamos, demasiada gente para poder verlo. Sí, es una cita tan tradicional. Bueno, es curioso porque viene mucha gente de fuera, ¿eh? Hay gente de Lledó, por supuesto, pero gente de fuera muchísima, que porque es una cita pues de las tradicionales de Euskal Herria, ¿no? Eso, sí, y de fuera también, ¿eh? Hemos tenido propuestas para traer productos de gente, bueno, de Gasteiz, ¿no? Lógicamente, pero de Burgos, de Briviesca, de Valladolid, o sea, viene gente, vaya, sí, de bastantes zonas, sí. Es importante, bueno, el agro, el sector primario, que aquí es como se pone a la vista de todo el mundo, ¿no? Y puede uno, además de disfrutar, pues también comprar. Bueno, pero no solamente eso, recordemos, porque estamos haciendo una breve exposición de lo que va a ser, pero que también hay actividades como, por ejemplo, pues el arrastre en el carrejo, el concierto de música de la Coral Santa Lucía, las tiradas de bolos, en fin, toda una serie de actividades complementarias, bueno, complementarias importantes también de ese día, ¿no? Sí, por supuesto, sí, yo sí que creo que es importante reseñar la importancia que en la audio y en Euskadi ha tenido el agro, pues nuestro baserritarras a lo largo de toda la historia, ¿no? Y es importante ahora, pues, agradecer la labor y, hombre, pues dentro de lo que se pueda, pues intentar comprar esos productos que son de primerísima calidad, y de esta forma fomentamos el primer sector, ¿no? Que es el sector de la agricultura, que es muy importante, y la agricultura y ganadería, por supuesto. Desde luego. Bueno, pues eso será el próximo día 22. Tienen tiempo para ponerlo ahí anotado en el calendario y no se pierdan la cita, que merece la pena. Por cierto, antes de despedir, aunque no tiene nada que ver con su departamento, sí que recordar, ya que estábamos hablando del sector primario, del agro y demás, y como las huertas pues tienen ahora parece que un papel por lo menos, no sé, importante, ¿no? Y hay mucha gente que se pone su huertita y demás, y el Ayuntamiento de Laudio y otros ayuntamientos pues se apuestan también por los huertos ecológicos municipales. Y recordemos que hay unas plazas libres, que han quedado algunos huecos después del plazo de solicitud. El primer plazo se ha abierto uno nuevo que termina pues este próximo día 25 de marzo y tienen tiempo para acercarse a al servicio de atención al ciudadano, al SAC, informarse por si tienen, pues bueno, pues en fin, curiosidad y les interesa. Una cosa muy interesante, ¿no? Para pasar, muy interesante y muy productiva, ¿no? Desde luego, ¿eh? Unas cebollitas, sí, sí, unas lechugas, o quién sabe, bueno, incluso tomates, eso, pimientos, sí, bueno, muchas cosas se pueden poner ahí en esa zona de huerto ecológico. Sí, señor. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y le agradecemos a el concejal de Cultura, Afonso Larrazábal, que nos haya atendido esta mañana. Eskerrik asko, Afonso. Vale, eskerrik asko, soy... Abur, que no sé. Abur. Hablamos ahora del Museo Vasco de Gastronomía, que ya al parecer no existe como tal. Se han hecho algunas declaraciones y vamos a intentar que nos aclaren cómo queda esta cuestión, este asunto, los diferentes portavoces de los grupos representados en el ayuntamiento, por lo menos los con los que consigamos enlazar. Uno de los partidos ya ha hablado y el primer partido de la oposición, pues bueno, sí que hemos leído algunas declaraciones en prensa sobre su disposición a aprobar o fin a... Pues nada, que tenemos que contactar de nuevo porque vemos que el Museo Vasco de Gastronomía pues ya no va a ser Museo Vasco de Gastronomía. ¿Qué va a ser ahora? Pues lo desconocemos. Yo lo desconozco, ¿eh? El destino que va a ir destinado el Museo Vasco de Gastronomía, o el fin, el objeto del museo, en estos momentos el Museo Vasco de Gastronomía, lo desconocemos todos los grupos, pues porque, como hemos comentado en algún medio, bueno, pues no se nos ha informado, ya no de una manera escasa, sino prácticamente no se nos ha dicho absolutamente nada, ¿no?, en relación con este tema. Ya, pero esto viene por pérdida de una subvención, por pérdida de... ¿cuál es la...? O sea, no hay ninguna razón, digamos... Al parecer, viene de por una pérdida de subvención de Gasteiz, de la Diputación de Juntas Generales, de la Diputación Foral de Álava. Y bueno, pues en este sentido nosotros lo que sí hemos denunciado es, y sí hemos puesto de manifiesto, es nuestra preocupación y que valoramos muy negativamente el cese del funcionamiento y cierre del Museo Vasco de Gastronomía, ubicado en nuestra localidad, en Laudio, pues porque, entre otras cuestiones, Arceli, se vuelve a perder un referente cultural y turístico del municipio. Volvemos a las andadas, ¿no? Es decir, al final nos quejamos de que el audio está perdiendo peso, bueno, ya no solo en el ámbito cultural, ¿no?, sino me refiero también en otros ámbitos y fundamentalmente desde una perspectiva comarcal, ¿no? Y nos encontramos, bueno, con esta noticia que desde nuestro punto de vista desde luego es negativa, ¿no? Y la valoración que hacemos de ella es, por tanto, pues bueno, pues como te digo, negativa, y fundamentalmente emplazamos al equipo de gobierno a hacer un estudio y analizar cuál es la situación de todos los inmuebles que tengan esa denominación pública. Y en cualquier caso, pues bueno, pues como te digo, nos hubiera gustado que por parte del equipo de gobierno se hubiera hecho, pues bueno, pues algo más con objeto de evitar el cierre, ¿no? Y como hemos dicho en alguna ocasión, el audio se gestiona desde el audio, pero también hay que ir a Gasteiz, hay que tener presencia y hay que tener importancia en otras instituciones, ¿no? Es un asunto que me supongo que tendrán que debatir, porque ahí dentro de ese espacio pues hay también un espacio expositivo, ¿no? Que me imagino que, no sé, si continuará ahí o... Efectivamente, y bueno, y te puedo comentar que se han puesto en contacto conmigo alguna asociación y bueno, y están preocupados, ¿no? Están preocupados, pues porque al final, como te digo, el cierre del Museo Gastronómico supone, pues como te digo, la pérdida de un referente cultural del audio, y supone que, bueno, pues que hay... que dónde van a realizar sus actividades, o bueno, o qué destino se va a dar a ese inmueble, ¿no? Y al final nosotros sinceramente lo desconocemos, pues porque la información que tenemos, no sé los demás grupos, yo te hablo del Partido Nacionalista Vasco, es escasa, por no decir nula. Entonces, bueno, sin más, simplemente trasladar, pues nuestra valoración negativa por el cese, por el cierre del museo, y emplazar al equipo de gobierno de Bildu a que haga todo lo posible, pues ya no sé si para subsanar esto, pero desde luego, pues para que no perdamos más referentes no culturales en el audio, que ya hemos perdido unos cuantos, ¿eh? Miquel Lasa, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Recabamos también la opinión del grupo OMIA. Nerea González García, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues es la cuestión. Dejamos de ser referencia internacional, ¿no? Sí, pues es como todo en este pueblo, parece ser. Parece que todo se pierde en este pueblo. Parece que se nos escapa de las manos, y una cosa tan bonita como teníamos aquí, que era el único museo de astronomía de la comunidad autónoma, parece que también se escapa un poco de aquí. Bueno, yo voy a dar mi opinión personal, porque esto todavía tenemos mucho que debatir nosotros en el grupo. Creo que hay mucho que debatir respecto a este tema, y sobre todo a los usos que se dan de ellos de todos los locales municipales en el municipio, y creo que hay que hacer una estructuración y hay que hacer un debate sobre ellos, una reflexión sobre todo. Yo creo que tiene que salir a la ciudadanía y que ellos opinen un poco sobre los locales que hay, cómo se utilizan y cómo quieren que se siga utilizando los locales, porque es que creo que ahora mismo tenemos bastantes locales municipales y su utilización pues habría que estudiarla detenidamente. Pero respecto al Museo Vasco de Gastronomía, sí quiere decir que lo que es el local en sí según lo que a nosotros nos dijo el equipo de gobierno el lunes, se va a seguir utilizando para lo que se venía utilizando casi, por decirlo de alguna forma, hasta ahora. Es decir, las actividades y todo se van a seguir haciendo ahí, las que se hacían y todo. Eso no va a haber ningún problema. El problema básico es que Diputación ha quitado su subvención de la subvención que percibía como Museo Vasco de Gastronomía, y eso ha desaparecido. Entonces el ayuntamiento no puede asumir ese gasto. Asumir ese gasto total, sino Diputación no se hace cargo de ello también, y entonces se ha perdido esa característica que teníamos en Llodio, que era tener el único Museo Vasco de Gastronomía de toda la comunidad autónoma. Es importante porque parece que en Llodio nos dejamos ir las cosas de las manos. Me parece importante que se haya escapado, y lo que me parece más importante es que fuera algo como sin importancia, que lo dijo en la Comisión de Cultura, y ya daba la impresión un poco de que no se iba a luchar mucho por ello. Creo que hay que luchar, y creo que es importante que eso se quede en Llodio, porque era un bien importante. Bueno, pues es la opinión del grupo OMIA. Nerea González García, gracias por esa opinión esta mañana. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, sí. Esta cuestión del Museo Vasco de Gastronomía, ya habrán visto que ya no está el cartel, pues pero el edificio sí. Queremos también pedir la opinión de la edil socialista Charo Sarasúa, de la portavoz socialista Charo Sarasúa, que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Charo? Egunon, Arcelio. Egunon. Bueno, pues esto es evidente. Si no hay dinero al final, o no hay partida, pues no hay museo, claro. Sí, bueno, esto es una trayectoria que ya se veía venir, pues porque a veces decimos se ha eliminado el Museo Vasco de Gastronomía. No, lo que hay una trayectoria del museo, es verdad que lleva en funcionamiento desde el año 94, allá no es nada, pero la verdad es que es lo que nosotros siempre decimos en los plenos: si no hay una buena gestión de las cosas, al final esas cosas decaen. y acaban desapareciendo. ¿Qué ha pasado? Pues que el museo no tiene apenas visitas, no es una fuente de ingresos, vive de subvenciones públicas, y en los tiempos que corren de crisis, pues todas las instituciones están aplicando pues sus ajustes presupuestarios, y evidentemente si ven que hay un sitio, un museo que no funciona, como es el Museo Vasco de Gastronomía de Llodio, pues han eliminado esas partidas. ¿Y qué pasa? Que el ayuntamiento no puede asumir ese gasto como propio. Eso es lo que nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, y de hecho nuestras mociones en algunas cuestiones van en ese, en esa línea, en el debate, en la necesidad de un debate de cuáles los edificios que tenemos en el ayuntamiento, cuáles son las necesidades de todos los grupos sociales y culturales del municipio, y por supuesto hay que organizar los usos de todos esos edificios. Ese es un debate que ya lo venimos pidiendo, lo venimos reiterando en varios plenos. Y bueno, ahora parece que otros grupos se suman a esta posición política que mantenemos el Grupo Socialista, cosa que agradecemos mucho. Agradecemos que por fin esté entrando la coherencia en el Ayuntamiento de Llodio, y que seamos conscientes, Celi, que tenemos unos presupuestos este año un poquito extraordinarios por aquello de que nos ha llegado aquel 1 millón de euros de vacaciones fiscales, que con la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, si habrá que volver a devolver, sí. Pero el Ayuntamiento de Llodio tiene unos presupuestos, ya queda muy poquito de sí. Tenemos prácticamente un 100% de presupuestos en gasto de personal y mantenimiento de gasto corriente y servicios públicos. Y nosotros volvemos a decir, aprovechen la legislatura, hagan un análisis económico, saber cómo se puede gestionar mejor, qué se puede hacer, cómo podemos hacer una administración más eficiente, cómo podemos organizar la plantilla del ayuntamiento de manera que esa gestión sea mucho más rápida, mejor, y evite que a veces se externalicen servicios que cuestan dinero al municipio y que lo pagamos todos a escote. Y esto del Museo Vasco de Gastronomía es lo que ha pasado. Es una pena que pase, ¿no? Porque al final gusta tener estas cosas, pero si no tienen resultados, al final pues las cosas que no resultan tienden a morir. Y esto es lo que ha pasado, pero no es de ahora. Esto viene en detrimento de un tiempo para acá, apenas tiene visita. No se está ejerciendo como Museo Vasco de Gastronomía, y yo ya el año pasado se lo dije al alcalde que esto podía pasar, porque es que, vuelvo a repetir, una de las enmiendas que hemos metido a presupuestos es con el tema de la aportación a la cuadrilla de Ayala en turismo y Ayala Tour, que yo dio da 40.000 euros a una cuadrilla de turismo, y resulta que cerramos un museo. Es que no tiene precedentes. ¿Cómo estamos aportando un dinero a otras instituciones y resulta que nosotros no estamos utilizando ese dinero en nuestro municipio? Es lo que hay, es la pescadilla que se mueve la cola. De todas maneras, yo creo que el equipo de gobierno va a tener que presentarnos una memoria económica, una memoria de actividad, y saber también qué es lo que hay dentro de ese museo, porque es un nuestro patrimonio, qué es propio y qué es cedido y qué se va a hacer con ello, porque evidentemente eso importa y mucho, y eso es lo que el Grupo Socialista va a pedir en el próximo pleno, lo pediremos, y si se une el resto de grupos a pedirlo con nosotros, pues vuelvo a decir, doy las gracias porque tenemos que hacer las cosas bien, Arceli. Bueno, aparte, no sé si hay material privado, y el que pertenece al ayuntamiento, pues a lo mejor pueden trasladar a otro edificio, ¿no? En la casa matriz o en algún otro lugar. Pues sí, habrá que buscarle una reubicación a aquello que merece la pena, ¿no? Y luego pues sí que hay algunas donaciones o cesión en uso que se dejó, que ahora igual tienen que revertir a sus propietarios, una colección de cartas interesantes. Y todo eso es lo que nosotros pues preguntaremos y solicitaremos que se lleve a una comisión, porque es verdad que ellos comunicaron, el equipo de gobierno de Bildu comunicó en la Comisión de Cultura el pasado lunes que se iba a proceder al cierre, pero no han dado más explicaciones. Yo creo que esto requiere de más explicaciones y de cómo se va a gestionar ese cierre, porque evidentemente allí tenemos parte de nuestro patrimonio cultural, y yo creo que hay que saber cómo se va a gestionar el cierre y qué se va a hacer de ahora en adelante en ese edificio. Bueno, pues preguntaremos al equipo de gobierno. Pues Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista, le agradecemos que, como siempre, nos atienda y le deseamos, bueno, si no tenemos la oportunidad de hablar antes, un buen fin de semana. Sí, sí, esperemos que deje de nevar. Está tan mal la carretera que esta mañana me he tropezado con un montón de accidentes, y que la gente vaya con prudencia, porque la verdad que está francamente malo el tiempo. A ver si mejora y disfrutamos de un buen fin de semana. Sí, sí, muy bien, muy amable. Gracias a ti, Arceli. Ya está aquí la nueva quincena de descuentos con nuestra tarjeta. Del 11 al 25 de marzo, adelántate la primavera con tu tarjeta de comercio de Álava. Busca el distintivo de la campaña en los establecimientos participantes de Llodio, Murri y Archiniega y consigue descuentos directos del 5 y 10% en más de 105 establecimientos asociados de Apil, Apinca y AM. Más información en laudiocomercial.com y apinca.com. Y si aún no tienes la TCA, no esperes más y solicítala ya. Está llena de ventajas. En marzo, y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC, porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Ayara y Ratia. Del mediodía, 32 minutos. Y vamos a comunicar con el equipo de gobierno municipal para que nos comenten algunas cuestiones de interés de la actualidad, entre ellas precisamente el asunto este del Museo de Gastronomía. Saludamos a Koldo Zabala. ¿Qué tal, Koldo? Egunon, lo primero que vamos a preguntarle sobre el asunto este del Museo Vasco de Gastronomía. ¿Cómo queda esto? ¿Qué opinión tiene el equipo de gobierno sobre este asunto? Sí, pues bueno, sobre el Museo de Gastronomía, únicamente decir, bueno, pues que ha sido algo que es todavía un convenio entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Laudio. La Diputación Foral de Álava ya, bueno, pues ha retirado sus partidas. Hasta el año pasado también ya había, bueno, pues problemas por parte de Diputación ya para pagar lo que le correspondía. Bueno, pues estuvimos ahí solicitando la parte que le correspondía. Y bueno, pues ha sido algo que poco a poco pues ha ido desapareciendo, pues vamos a decirlo, por su propio peso, porque bueno, pues el año pasado ya han sido no han existido casi ya visitas a este museo. Es un museo que bueno, pues que no ha tenido un funcionamiento en cuanto a las visitas, en la parte correspondiente a museo, pues no ha llegado a tener un gran funcionamiento. Sí que funciona muy bien, hay que decirlo, y en eso va a seguir igual con las actividades que se realizan en el museo, ¿no? Viene de vez en cuando, pues bueno, pues que si la cofradía de la sopa de ajo, la quinta 48, bueno, pues hay actividades que se desarrollan y que se van a seguir desarrollando, ¿no? Uh-huh. O cursos de cocina, pues eso va a seguir igual. La única parte que no va a existir es, pues bueno, por decirlo de alguna forma, la denominación de museo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues porque no existe ese convenio ya, pero bueno, pero lo que es para los vecinos y vecinas del audio, pues va a ser una infraestructura que se va a seguir utilizando y que nosotros, además, sin ninguna duda, creemos que hay que ponerla en valor, ¿no? Que ese edificio que tenemos en el centro del pueblo, que hay que seguir utilizándolo y hay que seguir dándole valor. Entonces ahí vamos a seguir igual que hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para los vecinos poco va a cambiar entonces y las actividades van a continuar. Por cierto, antes de entrar por el capítulo de cultura, porque hay una novedad que nos parece muy interesante, ¿cómo está el traslado de la antena de Arraño, que estaba ya, pues más o menos estamos en plazo, en fechas de adjudicación? ¿Cómo estaba ese asunto? Pues ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, pues con el traslado de la antena de Arraño, decir que ya seguramente ya la semana que viene se llevarán los pliegos para la licitación del traslado de la antena a la Junta de Gobierno. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué camino va a tener esto? Bueno, pues ante esta demanda histórica de los vecinos y vecinas de Arraño ya de trasladar, de quitar esa antena del centro de Arraño, pues bueno, ya después con esta licitación lo que se va a hacer es, en esta licitación se marcan varios pasos muy importantes. El primero sería el traslado de la antena a la zona, bueno, conocida el paraje como Arraño Coguruche, que sería la zona cercana a la cruz de Arraño. Con eso trasladamos y quitamos la antena de, bueno, pues del entorno actual, donde está al lado de las casas. Bueno, ¿por qué al entorno de la cruz de Arraño? Bueno, eso después del estudio que se hizo por parte de la Universidad del País Vasco en el 2009, se recomendaba esa zona para poder dar cobertura bien de TDT, televisión digital, y bien de telefonía móvil a todos los vecinos del municipio, ¿no? Este estudio vino a decirnos con el mínimo número de antenas cómo se podría mantener esta cobertura, ¿no? Y uno de los emplazamientos que recomendaban era este, ¿no? Entonces, bueno, se daría el traslado una vez que la empresa adjudicataria, bueno, pues cumpla todos los requisitos, se daría el traslado. Entre los requisitos sería lo que marca la ordenanza, que sería una antena de 12 metros y medio como máximo. Recordar que durante meses, pues bueno, pues la empresa que lleva actualmente la gestión, a la empresa Abertis, bueno, en un principio nos decía que debía ser 26 metros, posteriormente, bueno, que con 17, y al final ya, después del ayuntamiento negarle las posibilidades y decirle que no podría ser ni 26 ni 17, porque la ordenanza nos marca que como máximo 12 metros y medio, pues luego resulta que al final ya técnicamente nos ha dicho que es posible, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes que va en esta licitación es que después de llevar el traslado de la antena, de poner una nueva instalación, la empresa adjudicataria, la empresa que va a preparar, a poner esta nueva antena, debe encargarse también, muy importante, de quitar la instalación actual. Tiene un plazo también para quitar la instalación actual. Esto nos parece clave y así nos lo han solicitado los vecinos y vecinas ya hace mucho tiempo también, ¿no? Que una vez que se dé el traslado, que se vuelva a recuperar ese espacio, ¿no? Y luego otra parte también importante que va en estos pliegos y que es algo que hay que solucionar, sería que la empresa que vaya a llevar la antena en la zona de Arraño, en la nueva zona de Arraño, deberá pagar por la utilización de dominio público, por la utilización de un espacio que es público, ¿no? Entonces, hasta ahora no hay que olvidar que, bueno, nosotros creemos que en esto se ha hecho una injusticia desde el 96 en el convenio que se realizó entre el ayuntamiento y la empresa que se adjudicó en aquel momento la antena, pues no han, en aquel convenio así lo recogía, bueno, y no han pagado ni un euro por poner la antena en lo que sería en espacio público, ¿no? Y lo que venimos a decir con la nueva licitación es que deberán pagar las tasas correspondientes, como se pagan en otros pueblos, y además no es algo que nos estemos inventando en este caso. Sí, que no es una novedad. Por llevar a un ejemplo más sencillo, bueno, pues cualquier establecimiento hostelero que pone una terraza, que instala una terraza, pues bueno, pues tiene que pagar unos costes por esa utilización del dominio público, y en este caso, pues desde el 96, como decía, pues bueno, pues no han tenido que pagar por ello, y creemos que ya es hora de solucionar eso. Es decir, que entonces entiendo que ya en cuanto pase por la Junta de Gobierno, se abren los plazos para que las empresas que quieran puedan concurrir a ese concurso. Así es, eso es lo que marca. Pues es, bueno, estos pliegos de condiciones, una vez que se apruebe ya por la Junta de Gobierno, las empresas tendrán un plazo para concurrir a este proceso, y en este proceso, bueno, pues aquella empresa que obtenga la mejor puntuación, bueno, será la empresa que vaya a llevar estas nuevas instalaciones. Bueno, hablemos de cultura. Parece que hay, bueno, tenemos ya la Feria del Libro, que comienza este viernes, y además, pues me ha parecido muy interesante esa posibilidad que hay, o que yo no sé si está ya, o que ya casi es una realidad, que es un club de lectores y lectoras. Sí, así es. Dentro del programa que viene ya utilizando, o viene realizando el Ayuntamiento del Audio, en este caso es del Departamento Euskera, el programa Bularretik Mintzora. Bueno, pues de aquí a muy poco, en concreto empezará ya el 9 de abril, se va a realizar un club de lectores, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser esto? Bueno, pues esto va a ser un curso de formación que se va a realizar en la biblioteca municipal, pero bueno, más que un curso de formación, va a ser una experiencia donde van a participar por los hijos y las hijas con madres y padres. Los hijos e hijas también, la edad entre 4 y 9 años, ¿no? Y este club de lectores, bueno, aquí se trabajarán poesías, adivinanzas, cuentos, vídeos también. El objetivo principal es fomentar la lectura, y en este caso la lectura compartida, ¿no? Este programa que lleva ya el programa Bularretik Mintzora, con el objetivo de fomentar la lectura entre nuestros hijos e hijas y entre los más pequeños, bueno, ya es el tercer año que se realiza. Por dar algunos datos, están participando 673 alumnos y alumnas del audio, 50 profesores también de todas las escuelas del municipio están participando en este programa. Bueno, mediante este programa se ha dado también formación bien a profesores y profesoras, a padres y madres de nuestro municipio. Y bueno, pues el sistema que tiene este programa es un sistema en donde, bueno, los libros, aquellos libros que están dentro del programa, hay que, bueno, cogerlos en la biblioteca, ¿no? ¿Y por qué en la biblioteca? Bueno, pues porque creemos que es muy importante acercar a la biblioteca, pues bueno, pues a los más pequeños, ¿no? Para crear esos hábitos de lectura y para crear también esa unión con la biblioteca, ¿no? Que no se quede todo en el ámbito de la escuela, ¿no? Bueno, este programa, este club de lectores que, bueno, pues que va a tener esta campaña, pues bueno, pues el nombre de la magia de las letras, pues está en tus manos, ¿no? En castellano sería esa la traducción. Bueno, se va a desarrollar en varios martes, ¿no? A lo largo del año. El primero sería el 9 de abril y 23 de abril, en mayo el 7 de mayo. En octubre tendríamos el 8 de octubre y en noviembre el 5 y el 19 de noviembre, ¿no? Sería los martes de 6 a 7 y media en la biblioteca municipal. Y bueno, pues aquellos que quieran participar en este programa, pues lo que tienen que hacer es antes inscribirse o apuntarse en el departamento, aquí en el área de Euskera, en el Ayuntamiento del Audio, ¿no? Y animamos a todos porque creemos que es una oportunidad muy buena, pues para compartir con nuestros hijos y nuestras hijas el hábito de la lectura. Sí, padres y madres, hijos, bueno, pues es importante, interesante. Bueno, pues nos parece una buena noticia, como decimos, a que llega este fin de semana también en la Feria del Libro aquí al Audio, a la Plaza de la Muza. Por cierto, que, a ver, ¿quién me ha comentado a mí que se estrena una película este domingo? ¿Hay una novedad? Sí, ¿De qué se trata? Sí, una película que es un estreno que ha venido hace muy, muy poquito a nuestras carteleras, y la película se llama Blackie and Canuto, ¿no? Pues bueno, pues esta es para el público infantil, película en euskera, es este domingo a las 5:30, y bueno, como siempre, pues en el Centro Municipal de Formación Profesional, ¿no? En el cine que tenemos. Uh-huh. Y nada, a animar, que seguro que, bueno, pues como otras veces tendrá una muy buena acogida, ¿no? Estoy seguro que sí. Bueno, pues nos quedamos con estas novedades del Club de Lectores y de esta película que llega al Centro Municipal de Formación Profesional, Koldo Zabala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sería Arsali. Por cierto, que la hora, bueno, ya lo hemos dicho, 5:30 de la tarde y la entrada por tan solo 3 euros. Este domingo. Pero recordarles que mañana comienza la Feria del Libro. libro aquí en Laudio, en la Plaza Lambuza, como ya es costumbre, y estará con nosotros unos cuantos días. Asier Muñategui, ¿qué tal? Egunon. Hola, egunon, a ti también. Bueno, pues llega ese referente cultural de nuevo que recorre pues varias localidades de todo Euskadi, y Laudio es una de ellas, Amurre también. Y bueno, pues supongo que con las novedades y con ilusión, que eso es lo que no se puede perder, hasta incluso en estos tiempos en que hace falta mucho, ¿no?, para no perderla. Sí, desde luego, yo creo que en ese sentido pues el libro y la lectura pues son buenos compañeros de viaje, nos permiten muchas veces aislarnos bastante de esa realidad, en otros casos, como pues el ensayo, pues profundizar en los razonamientos de lo que nos ocurre, poco nos ocurre, y luego pues sobre todo nuestra misión es siempre una misión un poco divulgativa, en el sentido de animar a la gente a ese vicio que es la lectura, intentar pues captar nuevos lectores con esas ferias que, como bien dices, tanto en Laudio como en Amurrio como en el resto de la comunidad autónoma vasca, con un total de 18 ferias realizamos cada año, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estaremos en Laudio hasta el próximo día 24, desde este viernes en día 15, con esas novedades editoriales, tanto en euskera como en castellano, todas con un 10% de descuento, con discografía vasca, y también habrá libros de ocasión, desde 1 euro en adelante, tanto infantiles, juveniles, novela, libro divulgativo, y luego también dentro de la propia feria se podrá también mirar una exposición de Euskal Emakume Idazlea, que mujeres escritoras, un poco la propia trayectoria que ha tenido históricamente de la mujer dentro de la escritura, comenzando desde las coplas del siglo XV hasta la actualidad. Prácticamente hoy en día es donde más mujeres escritoras tenemos, pero también a través de la historia pues ha habido unas primeras escritoras, sobre todo a partir del siglo, de comienzos del siglo XX, y un poco ver tanto quiénes han sido, cómo ha sido su trayectoria, etcétera, y también se podrá ver dentro de la propia feria esa exposición dedicada a las mujeres. Y bueno, pues decir que un poquito, prácticamente estamos en una época también en la que hay muchas novedades que están saliendo ahora, cara ya al día de libro, que se celebra el 23 de abril, y bueno, pues una época en la que se dan muchas novedades editoriales y la gente podrá por lo menos contemplarlo, verlo, embelesarlo, y si le interesa también adquirirlo en la feria con un descuento del 10%. Desde luego, una buena oportunidad, sin duda. Bueno, en otras ediciones hay escritores, escritoras, autores que firman ejemplares. No sé si en esta ocasión vamos a tener, sí, la oportunidad. Tenemos, sí, a dos autores literarios y a uno que se dedica a la música, como es Juan Carlos Irízar, con sus composiciones musicales, firmando también el último fin de semana, el 23 también de marzo estarán en el audio, y Jonah Reche, que tiene, bueno, pues la novela negra mezclada con viajes, también 19 cámaras la última, y que sacará justo en esa época también, ahora la nueva, que son 325 euros, y luego también José Javier Abasolo, autor también de la anterior, con su personaje El Cochea, que estará presente con una nueva entrega, con La Última Batalla, y están también en lo digo, firmando sus libros, como es habitual. Es un poco también el contacto de los propios libres, escritores con el público. Intentamos también pues que, bueno, que dinamizar de alguna manera esa presencia de escritores dentro de la feria, en todas y cada una de las ferias que realizamos. Bueno, por la Feria del Libro, que llega al audio mañana, día 15, una buena oportunidad, como acaba de decir Asier, para comprar libros con un descuento interesante. Además llegan todas las novedades que ahora, con motivo de la feria, con motivo del Día del Libro, pues aparecerán. Y bueno, pues también es aliciente de la firma de libros por parte de autores. Asier, pues mucha suerte, y vamos a ver si vamos subiendo un poquito peldaño en esta situación que a todos nos toca un poco sufrir, pero que, bueno, como tú bien dices, la lectura, pues en la lectura podemos encontrar un cierto cobijo, ¿no? Sí, quizás yo creo que es un poco el mensaje, ¿no? Hay que decir que estamos, sí, la crisis afecta a todo. Hay que decir que por lo menos lo que vemos, que hemos realizado un par de ferias este año también, y se mantiene bastante el nivel de público y ventas en las ferias, y en ese sentido, pues bueno, pues es bastante positivo la respuesta que reciben en cada localidad. Y también, pues bueno, como veis, a pesar de los recortes, pues nosotros seguimos manteniendo en las ferias, y sobre todo a otras poblaciones del entorno, fuera de las capitales también, para que tengan también esa propuesta. De todas maneras, a mí me gusta recordar que tenemos unas bibliotecas magníficas en las que podemos, tenemos ahí el préstamo para poder leer, ¿no? Lo importante es que la gente se anime a la lectura, luego además, pues si quiere comprar, pues que tenga también la opción en la feria, pero que sobre todo es que el libro sea una compañía tanto pues diariamente o en el tiempo de ocio, y que la gente disfrute leyendo, y si no puede adquirir el libro o lo que sea, también tiene esas magníficas bibliotecas en las que se puede tomar el préstamo de libros y leer. El tema es un poco, el mensaje es ese, siempre es el fomento de la lectura y también dar a conocer pues todo aquello que hacen nuestras editoriales y nuestros escritores durante el año. Date cuenta que solamente la comunidad autónoma son prácticamente 3.200 libros nuevos los que publicamos durante el año, más de 80.000 títulos a nivel estatal, y realmente pues la producción, digamos, y la creatividad pues digamos que no tienen crisis. Y yo diría incluso que ayer comentamos con entre varios libreros, ¿no?, que están saliendo libros buenísimos, ¿no?, y realmente que la calidad de la escritura se está viendo que va mejorando. Y no sé si la propia crisis lo que hace también que los propios autores y autoras hagan un mayor esfuerzo, pero que la verdad es que están saliendo obras muy buenas y que la gente realmente está creciendo muy a gusto con la literatura, ¿no? Y en ese sentido, pues decir que también en casa entre nosotros tenemos autores como puede ser Toti Martín de Cea, Kirmen Uribe, Arkeitze Cano, Seizar Victoria, con novedades en el panorama editorial, y que también es bueno que también conozcamos bien a los autores de casa, los más próximos también, ¿no? Obviamente ahí están también los de Alfonso Falcones, etcétera, que Fole, de María Dueñas, etcétera, pero también tenemos en casa, tenemos autores de gran nivel, y realmente yo creo que para todos los gustos y para todas las edades, ¿no? Y en todos los géneros en concreto, aunque aquí nos vamos mucho más a veces por la literatura de novela histórica, que también nos encanta mucho con gente como Toti Martín Lecea, o la novela negra también, que cada vez tiene más auge entre nosotros y entre todos los lectores. Bueno, pues sin duda una buena oportunidad. A partir de mañana, día 15, Plaza de la Muza, Laudio, Asier Muñategui, mucha suerte, que todo vaya bien, que sea un éxito la feria. Es que recasco. Vaya burro. Y recuerden los aficionados y aficionadas a los bolos que en el Bolatoki de... Mejor dicho, no en el Bolatoki, sino en el Centro Social Otueta de Luyando, se presenta mañana un nuevo libro sobre la historia de los bolos, en este caso de Luyando, en el Centro Social. Será a las 7:30 de la tarde. Estarán Joseba Miras y Enrique Razuría presentando este nuevo libro sobre el Bolatoki de Luyando. También recordar que este sábado se va a celebrar en Laudio el Saizeguna, el Día del Árbol, y un acto lúdico y festivo principalmente pensado para los más pequeños, pero también para los adultos. Se llevará a cabo una plantación de 100 árboles. Bueno, y si se acercan a Archiniega, el Museo Etnográfico les ofrece un variado programa. Desde una exposición muy interesante de máquinas antiguas, que hablábamos hace ya unas semanas con Miquel Subinas, que es hijo de la persona de Rafael, creo que se llama, que lleva pues un montón de años coleccionando máquinas de escribir, la cual más mejor conservada, ¿no?, que para eso también pues requiere su tiempo. Y además de esto, pues hay una conferencia sobre un deportista que corre por el desierto en las carreras de estas de competición de las de que hay que tener mucha fuerza para poder aguantar. Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, que tenéis ahí un variado menú de posibilidades para todas aquellas personas que se quieran acercar a pasar un rato y a instruirse, ¿no? Efectivamente. Oye, esto de las máquinas de escribir, estábamos hablando, hablé con este hombre, con Miquel, y me pareció una colección pues muy interesante, sobre todo el amor y el mimo que han puesto para reparar algunas de estas máquinas, que incluso las habían casi encontrado en el vertedero, y hoy día están funcionando como el primer día, ¿no? Efectivamente, la verdad es que impresiona, ¿no?, que una persona pueda tener 300 máquinas de escribir a partir de 1890 y que funcionen todas. Ayer yo, como curiosidad, ¿no?, cuando las estábamos montando en la exposición que se abre el viernes a las 7:30, me impresionaba el hombre allí con sus 85 años, una máquina detrás de otra, limpiándola con un cepillito, comprobando si funcionaba, si escribía, si, o sea, la verdad que son esas cosas que no vamos a volver a ver nunca más, o sea, vamos a ver las máquinas, pero los artesanos haciéndolas funcionar y máquinas de esa época especialmente, es una vivencia increíble. Que sí, máquinas de escribir de todo tipo, portátiles, de estereotipias, calculadoras antiguas, de estas de clac, clac, clac, clac. Sí, ya ese sonido que hemos perdido y que los jóvenes no saben que en aquella época un error podía significar volver a repetir el escrito entero. Pues tienen máquinas, pues hay una que tiene hasta el símbolo nazi, que era para mandar escritos en clave. Entonces, por ejemplo, si tú le das a la P, no es eso lo que refleja en el papel, puede reflejar la A o puede reflejar la M, ¿no? Eran cosas que ya tenían establecidas, tienen máquinas de Euskalduna, de la Naval, tienen aquellas sumadoras de rollo de papel que le había quedado una palanquita, clac, para que corriese. O sea, la verdad es que son máquinas de escribir que algunas sí hemos conocido nosotros, pero vamos, que otras... Por ejemplo, la máquina que va en el cartel anunciando, pues tiene mayúsculas y luego minúsculas. O sea, que no es la típica máquina que le das al botoncito y escribe mayúsculas y le das al otro y minúsculas. No, tiene dos filas, una de minúsculas y otra de mayúsculas. Sí, sí. Bueno. Comentaba que la más antigua que tenían era de 1884. No sé si será esa precisamente. Sí, sí. No es esa exactamente, no, esa es más, no. Más moderna. Tienen máquinas, pues que las que hemos conocido nosotros de rodillo, pues sí, ibas girando el papel. Pero tienen unas que para ver, por ejemplo, lo que habías escrito, se eleva el rodillo y tienes que andar mirando por debajo a ver qué es lo que has puesto allí en la nota. Sí, sí. Bueno, pues eso será este viernes, se inaugura esta exposición, que estará abierta ¿cuántos días, Mateo? Pues bueno, esta exposición, como es muy especial, la vamos a tener desde el 15 de marzo al 15 de junio. Habitualmente tenemos las exposiciones un mes, pero como pensamos que este tipo de exposición es muy difícil de conseguir, pues ya hablando con la familia hemos conseguido que esté 3 meses. Y además vamos a tener, por un lado, una máquina de escribir que todo el visitante que quiera se puede sentar en la silla y escribirse una cartita. Luego se la puede llevar tranquilamente. Es para que, sobre todo la gente joven que no ha utilizado estas máquinas, sepa cómo funcionaban. Y una de las sumadoras que te comentaba, que va con un rollo de papel, bueno, pues se va a poder también hacer una operación y coger el trozo de ticket y llevarle de recuerdo. Ajá. Bueno, pues un poco la vuelta al pasado, ¿eh? Y hoy, bueno, el que no ha conocido, pues desde luego tener la oportunidad de ver cómo se escribía, cómo se las arreglaban, pues para escribir, por ejemplo, pues novelas, libros, que hoy día pues se hace pues casi muy rápido, a través del teclado del ordenador, pero antes había que dar clac, clac, clac, clac, clac a las teclas. Las antiguas son simplemente de con 2-3 botones ir acoplándole la letra que quieres escribir, darle y cambiarle la posición para que escriba con otra letra, o sea que... En fin, cómo han cambiado las cosas. Bueno, pero no solamente eso, porque para el sábado también hay previsto, como decía, esa conferencia de este deportista de los de élite, de estos que bueno, parecen hechos de otra materia. Sí, en este caso se trata de Carlos Gutiérrez, que nos va a hablar de la prueba de sables que se corre en el desierto. Y claro, es una prueba durísima, porque ellos solo pueden llevar lo permitido. Y dentro de lo permitido, como lo tienen que llevar en una mochila, llevan el mínimo, o sea que lo que se aseguran es el líquido para beber y la comida, pues para que no les dé un bajón y se queden en el camino, ¿no? Y él comentaba el año pasado, nos comentaba, pues que claro, que ellos se tienen que obligar a beber agua, es decir, bueno, cada 3/4 de hora, cada media hora, aunque yo no tenga sed, tengo que beber agua, estoy corriendo a 45 grados o a 48 grados y tengo que hidratar. Ir, claro, tengo que hidratar y tengo que comer. Y bueno, es una de las pruebas duras que hay en el mundo del cross. Pero bueno, esto ya nos lo irá comentando él poquito a poco. Sí, sí. ¿Esto será a qué hora? Pues esto será también el sábado a las 7:30. 7:30 de la tarde. Sí, 7:30 de la tarde. Bueno, y luego tenemos también al doctor Zavala, que hablará de algo que nos interesa a los hombres, que es el tema de la próstata, que hay que, sobre todo cuando llega, se llega a una cierta edad, hay que conviene mirar, ¿no? Revisar un poco, a ver cómo está eso. Esto ya será el viernes 22. Tenemos al doctor Zavala, que es urólogo y cirujano del Hospital Universitario de Cruces, y nos hablará sobre todo de nuestra amiga la próstata, aunque después hable de infecciones urinarias que nos afectan a todos y a todas. Será un tema interesante, porque bueno, al final el tema de la próstata en los hombres es lo común, y las infecciones urinarias pues nos afectan en general a todos. El doctor Zavala forma parte del equipo quirúrgico del Hospital de Cruces de trasplante. Entonces, bueno, pues entre todo, luego en Petit Comité, que suele ser lo que hacemos al final cuando termina la conferencia, pues hay veces que las personas pues no nos atrevemos a hacer preguntas que a lo mejor nos afectan. Bueno, pues al final siempre se aprovecha para acercarse al doctor y preguntarle un poco los problemas más personales. Bueno, pues eso será el Museo de Archiniega, Mateo Lafraguas, eskerrik asko. Nosotros vamos en busca de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora, a las 12. Que pasen buen día.